Bueno, venimos a la actualidad ahora para recibir a Gustavo Mancebo, gerente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay. Queríamos tener la palabra directamente de integrantes de este centro por la realidad de la suba de precios que les hemos comentado. Mancebo, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, queríamos tener los detalles del panorama que está viviendo el Centro de Industriales Panaderos, que ha llevado al incremento. Queremos confirmar primero oficialmente, se habla de un 8%, ¿no?, de incremento de los productos en general. Bueno, hay que explicar un poquito, porque en realidad es que los precios aumentan, cada panadería es libre de aumentar lo que quiere, cuando quiere, y acá es donde capaz que se genera un poco de confusión. Ajá. Lo que nosotros sugerimos es un aumento de precios en base al aumento de costos. Nosotros no sugerimos un precio de venta ni obligamos a las panaderías a que aumenten. Claro. Pero en lo que va del año, ya llevamos sugeridos, incluyendo marzo, un 13% de aumento. Porque ya en enero habíamos sugerido un 8%, y ahora por este cambio en el precio de la harina hay que aumentar un 5% extra. Lo que ocurre es que muchas panaderías en enero no aumentaron el Ajá. precio. Esperaron un poco, no lo pasaron de inmediato. Esperaron un poco porque, bueno, es una temporada de poca venta, de poco movimiento. Entonces esperaron y no trasladaron automáticamente los precios. Y bueno, ahora se encuentran con que si no aumentaron, tienen un 13% de desfasaje, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, un 8 fue en enero, ahora sería un 5. Bueno, ahí depende de cada uno qué hizo y qué quiere hacer, es el aumento de precios. Claro. O sea que ya en enero ustedes planteaban estaban sufriendo, digamos, un incremento de costos que llevó a plantear ya una suba del 13%. ¿Atribuido a qué ese incremento, Mancebo? Bueno, básicamente en diciembre la harina ya había aumentado un 18%. Y después, bueno, en enero siempre se revisa la paramétrica nuestra de costos, porque en enero, bueno, hay aumentos de sueldos, hay aumentos de tarifas públicas, ¿verdad? Entonces se revisa siempre en enero y en julio revisamos la paramétrica. Pero ya con el aumento de la harina de diciembre, habíamos tenido una alarma porque el aumento era bastante grande. Uh-huh. Y ahora, en marzo, saltó el tema este del trigo, bueno, por el efecto de la guerra, de claro. Rusia y Ucrania. Y que hablaban de aumentos de la harina de un 20%, pero al final ahora fueron un 8%. Ajá. Pero eso es lo que generó alarma, porque decir, bueno, ya veníamos con un aumento importante de diciembre en la harina, que ahora subía también un 20%, bueno, y lo que dicen es que va a seguir subiendo durante el año, ¿no? Ajá. Lo que dicen las fuentes de los productores y los molineros es que esto va a seguir, no esto va a bajar, sino que va a seguir subiendo. Y esto es el incremento que viene del año pasado, entonces era atribuible a una mayor demanda del trigo a nivel internacional, ese tipo de cosas. Ya había subido el precio del trigo a nivel internacional, como también había subido el precio de la soja, todos los cereales y las espinosas venían subiendo. Claro. Esta sabíamos, lo escuchábamos permanentemente, que las soja estaban en precio fresco, que el trigo había subido un disparate. Bueno, en diciembre los molinos hicieron la corrección esa del aumento del trigo que no habían hecho antes, que había pasado más o menos de 200 y pocos dólares la tonelada, había pasado a 300 dólares la tonelada, y ahora se fue casi a 500 dólares la tonelada de trigo. Claro. Entonces, claro, si eso escuchamos a los productores, escuchamos a los molineros, bueno, los aumentos en los costos, si se pasan totalmente al precio de la harina, bueno, estamos hablando de que la harina va a seguir subiendo, ¿no? Y claro, eso es un poco lo que daba alarma con el PAN, ¿no? Porque nosotros, las panaderías, somos tomadores de precio, no podemos hacer otra cosa que si aumenta el costo, pasarlo al precio del PAN. Claro. Justo esto además pasa en un país productor de trigo. Nosotros escuchábamos a algún otro jerarca del centro industrial es recordar el hecho de que nosotros los uruguayos somos autosuficientes en cuanto a la producción de trigo, pero igual marchamos por los precios internacionales, ¿no? Sí, claro, Uruguay es productor de trigo y exporta trigo y exporta harina. El punto es ese, que el trigo se cotiza a nivel internacional y al productor, si tiene una oportunidad de venderlo en exportación más caro que venderlo en plaza, lo va a exportar. y por eso hace que suba el precio en plaza, ¿no? Eso pasa con todos los commodities. Claro. Pasa con la carne, pasa con todo. Cuando hay exportación, los precios en plaza también suben, ¿verdad? ¿Han tenido suba de otros insumos, de otros elementos que pesan en el valor final? Sí, bueno, dentro de esa misma lógica están todo lo que son aceites, ¿verdad? Los aceites que también los granos, las semillas suben a nivel internacional y los aceites también subieron. Uh-huh. Pero también subió la grasa vacuna, también subieron los huevos, por otros factores, ¿no? Los huevos, bueno, tuvimos una desgracia por la ola de calor que hubo en verano, que cierto, hubo una mortandad impresionante de gallinas ponedoras, y bueno, hay escasez de huevos, y subió. Mm. Y bueno, es también un costo importante, pero después tenemos también, bueno, depende del tipo de panadería, ¿no? Pero los que tienen reparto, los que tienen distribución, también tienen el costo del combustible, ¿verdad? Claro. O sea, es una sumatoria de costos que la verdad que nos generaron alarma, y más cuando la harina se hablaba que subió un 20% así de un día para el otro, fue también una preocupación importante, ¿no? Claro. Saliendo de esta coyuntura de estas últimas semanas, de lo de fines de diciembre, que ya venía ese aumento importante que usted nos planteaba, ¿qué panorama tiene el Centro Industrial a nivel de la actividad de panaderías en nuestro país o de panificadoras? ¿Cómo venimos en cuanto a la actividad? ¿Han cerrado comercios de ese tipo? ¿Venimos estables? ¿Qué ha pasado en los últimos años si tuviéramos que hacer un balance? Bueno, tenemos que separar lo que fue la pandemia, o lo que es la pandemia, ¿no? Que claro, es un rubro, la panadería es un rubro, la panadería artesanal principalmente, que se vio muy afectada, porque muchos tuvieron que cerrar por COVID, o reducir la cantidad de personal. Hubo cambios en la lógica de los consumidores. Uh-huh. Todo lo que fue el trabajo cambió el consumo, no hubo fiestas, no hubo reuniones, no hubo eventos, y las panaderías mucho producen para ese tipo de eventos también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sacando eso, que fue un periodo que todavía sigue costando salir de la crisis de la pandemia, sacando eso, pensamos que la panadería venía recuperando. El pan en sí se venía recuperando un poco de la mano de lo natural, de lo artesanal, del pan de masa madre. Se venía viendo como un repunte del sector después de muchos años que bueno, el pan casi que era una mala palabra. Sí. Se ha empezado a recuperar un poco. Obviamente la pandemia afectó mucho, y bueno, nosotros acá particularmente en el Centro de Panaderos vemos un fenómeno particular. Se han cerrado muchas panaderías, pero también se han abierto otras tantas. Tal vez con un modelo de negocio diferente, panaderías más chicas o más enfocadas en productos tipo masa madre, pero se han abierto un montón de panaderías también, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Y se da esto, les perjudica de alguna manera las grandes empresas, estas panificadoras multinacionales, ese tipo de cosas, les parece que también golpea las panaderías más pequeñas? Bueno, eso sí, obviamente el mercado es un mercado chico y se compite con estas empresas grandes, con el supermercado, ¿verdad? Eso es una lógica que se comparte ese mercado que no es grande. Uh-huh. Pero lo que más golpea, lo que puede pasar, sin más generar problemas al sector, es las importaciones de productos que vienen con precios, con costos de otras realidades. Ahora mismo, Argentina creó un fideicomiso para no subir el trigo. Uh-huh. Entonces, los panificados de Argentina, sean galletas, sean alfajores, sean budines o lo que sea, pueden ingresar a Uruguay con otros costos, ¿no? Claro. Y ahí sí es donde se puede ver más el problema, más que con los competidores del mercado local, porque más o menos en el mercado ya se sabe lo que hay. Pero claro, cuando por ejemplo tenemos una zafra de pan dulce, si entra pan dulce importado a precios irrisorios, bueno, ahí sí afecta, ¿no? Uh-huh. O sea que ustedes prevén que pueda haber un ingreso de productos más bajos por esa medida que toma Argentina, que van a entrar a competir fuerte con la producción uruguaya. Y sí, porque evidentemente ellos con esta herramienta del fideicomiso van a controlar el precio del trigo, o de alguna manera lo están subvencionando, y bueno, los productores argentinos van a tener esa ventaja, ¿no? Claro. ¿Y no les gustaría o no podría caber una medida similar en este panorama que beneficiara a los panaderos uruguayos, que se tomara en nuestro país, a nuestra escala? Bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos ese resorte, ¿no? O sea, eso es un resorte de gobierno. Claro, o sea, claro. Acá en eso entran los productores de trigo, entran los molinos. Las panaderos son como la última parte de la cadena del trigo, ¿no? Entonces ahí, obviamente, si hubiera alguna protección para la industria local, bienvenida, claro. por supuesto, claro. Pero bueno, nosotros no tenemos cómo instrumentarla. Digo, en este panorama, además, que lo que usted nos decía al principio, Mancebo, de que bueno, se viene otro aumento quizá a fines de este mes en torno de el 5%, o sea que en ese panorama que usted planteaba, que se propone, y bueno, y cada comercio lo resuelve, y que además le decían los molineros que va a haber un panorama de incrementos a lo largo del año. Sí, bueno, eso es lo que se prevé, es lo que se está hablando en este momento. Nosotros estamos en contacto con toda la, obviamente, con todos los sectores de la industria, y lo que nos están diciendo es eso, que el costo, el precio que tenemos hoy, como el piso del año, ¿no? Claro. Se piensa que no va a bajar en lo que resta del año, sino que va a subir. Y bueno, ahí sí, dependiendo de cómo jueguen los vecinos, en este caso Argentina, y los importadores, bueno, también vamos a ver ese problema. Como centro de industriales, digamos, ¿ustedes trabajan en plantear alguna alternativa o presentar este panorama ante el gobierno, ante las autoridades de economía, en fin, para de alguna manera exigir o pedir que se contemple este panorama, que se adopten medidas? Sí, nosotros estamos permanentemente en contacto con el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Siempre estamos en contacto porque es una actividad que tiene muchos vínculos con economía, con trabajo, mismo a nivel sanitario, hay muchas cosas con salud pública, con bromatología. Entonces estamos en contacto permanente con el gobierno. Lo que pasa que, bueno, de momento no hay ningún instrumento habilitado, vamos a decir, como para tomar ese tipo de medidas, ¿no? O sea, habría que crear algo, y bueno, eso sí no está en las manos nuestras. Claro. Bueno, Gustavo Mancebo, gerente del Centro Industriales Panaderos del Uruguay, gracias por estos minutos con Radio Centenario, y bueno, estamos atentos siguiendo esta situación, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta problemática, y que los consumidores y sus oyentes estén enterados de la situación. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.